comienzan los viajes musicales más intensos y variados del siglo XXI. Súbete y viaja a bordo de Is My Sounds, el podcast que os ofrece Distrito V, plataforma musical alternativa dedicada a mostrar el submundo musical a todos los oídos inquietos del planeta. En Is My Sounds hay sitio para la amplitud que ofrece el término alternativo. Vas a escuchar desde rock, metal y punk hasta indie elaborado, hardcore, ska, post-rock, música extrema en todas sus variantes y un larguísimo etcétera. Presentado por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Pega la oreja y disfruta de cada viaje sonoro. Compártelo con tus conocidos y deja claro en tus redes sociales que la buena música is my sound. Muy buenas, la segunda temporada de Is My Sound arrancó el 18 de marzo. Prometo ofrecerte un viaje musical alternativo, como siempre, lleno de temazos. Un pequeño resumen de lo que hoy vas a encontrarte puede ser desde hard rock hasta metal extremo, post rock, haremos una parada internacional a modo de blues rock y añado un largo etcétera. Soy Vane Balón, bienvenido otro día más a bordo de Is My Sound, el mejor vehículo para conocer rutas musicales alternativas que circulan por el submundo nacional e internacional. Te aseguro que disfrutaremos juntos hoy y siempre de calidad, variedad y talento. Y ahora sí, comenzamos esta aventura en Mallorca de la mano de Blind Century, escuchando un tema de su nuevo trabajo, Bathmouth Citizen. Te he seleccionado el corte Not Ready. Escucha, luego te amplío información. Redondo que te he dicho antes, Bathmouth Citizen, lo incluí en el listado imprescindiscos del mes de marzo en el blog Distrito V. www.distritov.com/apps/blog. En estos listados mensuales incluyo una serie de trabajos que considero imprescindibles para los oídos inquietos como tú. No distingo entre EP, LP o maqueta, siempre que sea el contenido de calidad. Allí escribí sobre este redondo lo siguiente: supone un paso firme y decisivo en la dirección compositiva que han querido seguir. Se nota la evolución en las líneas instrumentales logradas respecto a la anterior grabación. Entonces ya se vislumbraba qué camino habían tomado, pero todavía faltaban algunos ingredientes secundarios que sí se encuentran en este nuevo plástico: cohesión entre las piezas, determinación en las capas sonoras integradas y personalidad vocal mucho más acentuada y definida. Con esta descripción y la escucha de uno de los cortes, ha quedado bastante claro qué hacen. Seguimos nuestro camino rumbo Valencia, nuestro siguiente destino. Nos esperan integrantes de varias formaciones valencianas que se han unido bajo el grupo Histeria para desarrollar canciones como esta, titulada Histeria Colectiva, el single extraído de su homónimo álbum debut que vio la luz el pasado mes de febrero. Prepárate para que se te grabe la melodía a fuego. Es de esas piezas que tarareas tiempo después de la escucha. Hacen, según su propia definición, hard rock influenciados por bandas como Motley Crue, Guns N' Roses, Bon Jovi, Poison o Skid Row, entre otras. Es una mezcla de sleazy rock y hard rock melódico. We'll be right back. En Is My Sound solo hay música para oídos inquietos. Cara más abrupta del metal se encuentran estilos contemporáneos que se han ido recrudeciendo gracias a las experimentaciones de grupos que buscaban diferenciación en tiempos de variedad y mucha oferta musical. Por eso, cuando hablamos del ámbito del metal extremo, nos encontramos ante una escena amplísima y de reciente creación. El ámbito extremo, para que nos entendamos, engloba una serie de escenas que son más agresivas que el metal conocido. Tienes el death metal, el grindcore, el thrash metal, el speed metal, black metal, metalcore, digent y un largo etcétera. Si profundizas en los nombres que te he dicho, verás que muchos son una mezcla de otras escenas fusionadas con el metal. Es lo que me fascina de todo esto, que unos pequeños matices han dado a luz una forma de concebir específica, que al final ha terminado siendo una nueva opción por definición propia. Y en el caso de este grupo que estabas escuchando, la inclusión en la amplitud del metal extremo es necesaria. Se llaman Wolves Are Coming y los ubico dentro del metalcore, fusionando hardcore y metal en la pieza Keep Hope Alive. Nacen de unión entre integrantes de las formaciones 20 Fighters y Mary Reid. El resultado, de 10. ¿Te Tengo el inmenso placer de presentarte a Ben Poole, un virtuoso guitarrista ligado al blues internacional ubicado en Brighton, Reino Unido. Tenemos el honor de verlo en directo en España a través de la gira que lo ha traído a varias localidades hasta el 13 de abril. En su web www.benpoolebands.com tienes toda la información sobre las ubicaciones y fechas exactas. Hacia él todos son elogios en lo que a crítica especializada se refiere desde hace tiempo, y no es para menos. Tiene 26 años y es un virtuoso de la guitarra dentro de los terrenos unidos al blues rock internacional. Grandes como Jeff Beck y Gary Moore hablan maravillas de él. Si tienes cerca alguna de las paradas, no dudes en acudir. Podido apreciar el talento que tiene mediante la canción Over It Now, perteneciente a su disco Let's Go Upstairs, un plástico que exuda calidad y sello personal que va dejando ya huella de cara a las generaciones venideras. Dejamos atrás Reino Unido y regresamos a España, que tenemos que irnos a Jaén para escuchar lo que Santo Rostro nos va a ofrecer. En esta parada por Jaén, Santo Rostro nos ha ofrecido desde su homónimo trabajo la pieza Blues Run. Su álbum lo recomendé en el listado mensual Imprescindiscos correspondiente al mes de marzo en el blog de Distrito V, www.distritov.com/apps/blog. Por si te apetece echar un vistazo a las listas publicadas desde abril 2013, te dejo la dirección. Del trabajo de Santo Rostro escribí lo siguiente: prepárate para una buena dosis de stoner metal y sludge metal de la mano de una formación de Jaén que me ha impresionado mucho con su homónimo Redondo, lleno de matices instrumentales capeados a lo largo de la escucha. Dejamos Jaén y nos marchamos a mi tierra. We'll be right back. Tentenublo era un toque de campanas que se hacía desde las torres de iglesias en algunas zonas rurales de España siglos atrás, para intentar evitar las tormentas y así evitar también que la lluvia o granizo que traían estropearan las cosechas. Es la explicación del multiinstrumentista Jorge Fraguas, que da vida al proyecto unipersonal llamado Ciconia. Esta pieza responde al nombre de Tentenublo. Nos hemos venido a mi tierra, Valladolid. Aquí se encuentra este músico curtido que ha sacado adelante este proyecto musical unipersonal y apoyado en directo por más músicos experimentados. Fraguas ha concebido cada pieza al abrazo de muchas madrugadas y en cada una de ellas han quedado impresos sus sentimientos. Es un orfebre musical que ha traducido en composiciones sonoras 7 joyas para conformar su exquisito álbum debut The Moon Sessions, apto para oídos inquietos en busca de post-rock manufacturado con matices apreciables que aporta la amplitud del rock instrumental. Son tiempos para la experimentación y esenciales aquellas bandas y artistas que exudan originalidad y carácter en cada una de sus composiciones. Al amparo de la contemporaneidad, Ciconia es una firme apuesta para ser incluido dentro de los nuevos capítulos musicales que se están escribiendo actualmente, y de ello ha quedado constancia mediante el tema que termina y nos mece hacia la siguiente parada. Siente el submundo musical de calidad. Siente Distrito V. Llegamos a Málaga, tierra de sol y también de muchas formaciones alternativas aportando sus composiciones para la historia musical underground de nuestro país. En esta ocasión los integrantes del grupo Denial Silence te hablan en clave de groove metal con líneas progresivas. Se formaron en 2013 tras irse varios miembros de otro grupo para continuar con la última línea de composición, definida por ellos como sonidos contundentes y armónicos aderezados con tintes melódicos y añadiendo nuevas líneas vocales masculinas. A finales del año pasado sacaron un EP genial del que he decidido pinchar la pieza, Altered Reality. Time to sacrifice. final de nuestra tercera ruta dentro de la segunda temporada del podcast Is My Sounds ha llegado, pero no estés triste porque las despedidas, si son intensas, dejan un buen sabor de boca y este cierre es perfecto para que sea un adiós dulce y cariñoso. Dentro de los parámetros de la experimentación y la heterogeneidad se encuentra la música desarrollada desde la nueva formación Guns. Sus composiciones bien podrían ser incluidas dentro de la lista del New Wave América. Podrás encontrar en su EP debut Mystery of the White Flesh mucho Psy-Bien, estructuras del post-rock, influencias del rock progresivo, psicodelia y música americana e incluso guiños al jazz. Así de completas son las composiciones de este grupo madrileño. Night is a Corner es la pieza con la que te digo hasta la semana que viene. El martes tenemos tú y yo una cita a bordo de Is My Sounds. Me despido, no sin antes darte las gracias por estar al otro lado, porque sin ti todo esto no tendría sentido. Un fuerte abrazo, querido oído inquieto, sé feliz. ¿Tienes un grupo o trabajas con ellos y quieres que suene un tema en la próxima temporada de Is My Sounds? Es muy sencillo, manda un email a esta dirección, programa.ismysounds@gmail.com, donde puedes encontrar cada entrega. Los programas emitidos se van recopilando en el blog oficial de Is My Sounds, ismysoundsprograma.blogspot.com.es, y en el canal oficial de Is My Sounds en iVoox,